Ricardo, un panorama complejo para discutir salario, ¿no es cierto? Buen día. Buen día, sí, la verdad que es muy complejo, hay que armarse de paciencia porque la situación se ha puesto muy difícil, y difícil para nosotros, difícil para la provincia, hay que reconocerlo. Nosotros esta fecha estaba programada para discutir el 2,2% de julio, y bueno, eso ha quedado como algo anecdótico y en el pasado, porque después del 30 y pico de % que hemos perdido salarialmente en una semana, agosto se transformó en una situación compleja y difícil de discernir cómo se va a salir de esto. Así que vamos a escuchar la propuesta del gobierno, vamos a analizar los números y vamos a tratar de llegar a un compromiso que salde lo más posible esta situación, ¿no? ¿Vienen a pedir algo o van a escuchar para después pedir algo? Yo creo que vamos a tener que escuchar primero porque los números reales la provincia los conoce mejor que nosotros, dado que ahora los datos que se tienen son muy precarios, ¿no? Los precios no están todavía estabilizados, o sea que no se sabe muy bien qué es lo que pasó y lo que va a pasar. Así que vamos a escuchar un poco la propuesta del gobierno, la situación que tiene la provincia, y en base a eso empezaremos a analizar una estrategia. ¿Se va a mantener la cláusula gatillo? Por lo menos el gobierno está con esa idea, ustedes también seguramente. Nosotros a eso no vamos a renunciar, por supuesto, es lo único que nos ata un poco a la realidad, así que por lo tanto lo de la cláusula gatillo lo vamos a sostener. ¿Cómo está el trabajador estatal? Algunos dicen que están casi endeudados porque ya no pueden pagar servicios ni pueden pagar la comida de todos los días. ¿Qué realidad tiene el empleo estatal? Bueno, hay un endeudamiento muy grande en una gran cantidad de estatales, producto de que se abusaron de sus necesidades en función de generar créditos, como se están dando créditos muy fáciles, pero con tasas altísimas, y que persiguen apropiarse del salario de los trabajadores y son créditos usurarios, y eso ha generado endeudamientos, pero además con una situación donde las tarifas tuvieron el nivel que tuvieron, compañeros que estaban endeudados con tarifas de luz o de gas o telefónicas, han recurrido a créditos, y bueno, toda esta situación que no tiene ahora todavía una solución definitiva, ¿no? ¿Se piensa en alguna manifestación pública de parte de los gremios, no sé si locales, pero sí pensando en los gremios nacionales, con todo lo que ha pasado casi en una semana en el país? Nosotros los gremios hemos coincidido, y en eso casi todos los trabajadores estamos de acuerdo, en que los problemas que tenemos son problemas producto de la política del gobierno nacional, que es necesario derrotar esa política, y derrotando esa política vamos a poder empezar a discutir un proyecto de país distinto que nos favorezca a los trabajadores. Por lo tanto, no vamos a generar hechos que interrumpan la posibilidad de derrotar definitivamente la política del gobierno de Macri. ¿Cambiar el ministro de Economía significa algo para el trabajador? ¿Ustedes cómo lo ven? Yo no creo que eso signifique nada. Lo que está haciendo el gobierno es dar manotazos de ahogado, producto de que el golpe que recibió en las elecciones de las PASO fueron muy duros, pero ahí se expresó la voluntad de un pueblo que le está diciendo basta a esa política. Gracias, Ricardo. No, a ustedes, muy amable. Bueno, ahí escuchamos, Pali, a Ricardo Araujo, titular de ATE.